amigas me dicen que no, que tú nunca serás para mí. No comprenden que mi corazón sigue vivo tan solo por ti. ¿Cómo fue que pasó? No lo sé. Fue tu voz, tu mirada, tal vez. Apareces en mí.